enfermizo sonido del mundo te está volviendo loco, tajeándote la carne, salpicando las paredes, se forma la figura de un verdadero perro. Sal a buscarte hoy sin encontrarte. Dale tu primitiva señal de hambre a los de este gobierno. Y es así. El tiempo.